Comienza Hora Libre. Actualidad, noticias. Un resumen semanal de lo que pasa en la ciudad. Derechos humanos, cultura, recitales, libros, política. Todo lo que te interesa de la ciudad en un programa de una hora. Suena ese funk de fondo, muy 70-80, no acorde a la vestimenta que tiene mi colega, compañera y amiga Natacha Bianchi. ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Se escucha ruido de... Algo que se está abriendo y podría ser cualquier material, pero es papel y adentro hay unos sándwiches que... Iba a ser una curiosidad ahora que no funciona más el nadie, pero me mordí los labios. No. Estuvimos. En las redes sociales estallaron con mensajes a propósito del cierre o no cierre el INADI, no sabemos bien. Yo dije INASE, creo, cualquier cosa. Estoy totalmente puesto porque cooptado por el cannabis que habló de eso. Claro. Pero hicieron este chiste creo que en 47 programas, la estupidez que dije yo recién, por eso lo dije. Ah, bueno. Todos jugando con que ahora podían decir... cualquier idiotez retrógrada de los 90 o más atrás en la edad de las cavernas, ¿no? Porque si existieron los institutos. La diferencia entre el resto del programa y nosotros es que acá va a hablar gente trabajadora del INADI y por eso dijimos lo que dijimos. En otros programas seguramente no sacaron a nadie y dijeron bastantes pelotudeces. Bueno, este es un nuevo programa de Hora Libre. Del otro lado del vidrio no nos opera hoy el joven manos de perillas, Nacho, porque se ha tomado vacaciones, pero nos opera alguien que ya nos ha operado y que es como... Nacho fue su padawan, ¿sí? Está Pedrito, que es como un Jedi ya establecido, y Nachito, bueno, está aprendiendo todavía. Y Natacha, que sería como Ahsoka Tano. Exactamente. No sé de qué están hablando. Cosas de nerd. Como este pin que me ha regalado Elegante de Funkonauta. Que es, bueno, este programa realmente... está auspiciado, esta emisión de Hora Libre está auspiciado por Funkonauta y por la panadería Luba, del barrio de Piñeiro, Made in Avellaneda, donde hacen los mejores sándwiches de mi vida, chicos. Muy bien. Yo me iba a comprar dos, pero como te los hacen en el momento, la chica de la panadería, que es una masa, me dice, me dice, negra, acordate que los hacemos de, me dice, múltiplo de tres. Yo dije, tres. Y bueno, dame tres. Le dije, bueno, joya, de pan negro tenés, no sé, tengo un encargo, ahora te digo. Va, se fija la vuelta, la prima, que es con la que tiene la panadería, por eso es Luba, es las dos letras de cada inicial de sus nombres. Me dice, sí, tengo, te hago con pan negro, bueno, listo. Tenés que tomar un tiempito. O sea, te lleva ahí en la panada 10 minutitos. Un 10, 12 minutos. Le plantearon esto de los tres sándwiches a Bianchi acá en una panadería paqueta de acá del barrio de Mataderos. Casi muere gente. Ah, sí, en serio, no me acordaba. En la San José. ¿Pasó Recuerdo. Eso? Sí. Perdón, no puedo hablar de marcas. ¿Cómo que pasó? Perdón. Para, Matías, para. ¿Con qué memoria? Quiero estos sándwiches. O sea, que atrae. Tres sándwichitos, quiero un sándwichito vegano, uno de no sé qué cosa. No, son de A3. ¿Cómo que de A3? Quiero llevar uno. Son de A3. El problema es ir a comprar ahí. Claro, sí, fue un error. No hay que ir a comprar ese lugar. No, para nada. Fue un día que nos fallaron todos. No sé, el cedrón no tenía luz, no sé, cosas que viste. Había que conseguir alimento y bueno. Bueno, comprendan que estos sándwiches tienen una hora y media de viaje. Atravesaron media ciudad. ¿Quién no se comió un sándwich después de 24 horas afuera de un cumpleaños? Pero van a saber poder apreciarlos. Las formalidades de este programa es que, bueno, también tenemos otra nota que tiene que ver con otra mala noticia, que es el predio de Puerto Pibes, donde funciona un programa del gobierno de la ciudad, que también está en peligro de que se cierre. No se sabe muy bien qué es lo que va a suceder con ese programa. Lo que sí se sabe es que el gobierno de la ciudad tiene estimado entregar ese predio al Sindicato de Comercio, pero bueno, para entender un poco más qué es lo que va a suceder, vamos a estar hablando con algún integrante de ahí, del predio. Y después, la otra formalidad es que también nos pueden escuchar los días sábados de 1 a 2 de la tarde por la AM690. Y si no, bueno, nos pueden escuchar ahora en vivo por Radio La Retaguardia, como todos los viernes. El éter, la web. ¿Te picaron los mosquitos esta semana? Están implacables los mosquitos. Tenemos que hablar de los mosquitos. Yo estoy también en una crisis. ¿Vos no tuviste dengue? Yo no tuve dengue aún. Porque ¿tocaste el huevo izquierdo? No, pero en realidad esto es como izquierda. The Walking Dead. Todos estamos contagiados. Hay dengue pasivo, dije. Claro, no. Sí. Con esa que te dicen la nube no, y hoy me metí, claro, como una buena vieja chota, me enteré un montón de grupos de Facebook de Piñeiro, no sé cuánto, Piñeiro esto, Piñeiro lo otro, para estar un poco en tema de qué sucede en el barrio. ¿Qué pasa en el barrio? Y sucede que lo declararon zona endémica de dengue a Piñeiro. Y digo, bueno, listo, ya está, no sabes qué es. Entonces estoy consumiendo espirales estupefacientes como para olvidarse. Sí, estoy todo tipo drogada de, digamos, sí, estoy pasado, vengo de una gira todo de espiral país, tremendo. Sí. Todo el país está por ser declarado zona endémica porque ya se trasladó desde el norte del país hacia zonas urbanas, y esto va a pasar todos los años y en todo momento. Eso es lo que significa algo endémico, que pasa siempre y en todo momento. Entonces va a seguir sucediendo. Y bueno, me mandaron un viral de un falso canal o un canal, no sé, no parecía como real, pero no, de estos terraplanistas, donde mostraban helicópteros que tiraban supuestamente nubes de mosquitos por distintos lugares de Estados Unidos y demás. Como los piojos, ¿viste? Claro, que decían que estaban implantados. Estaban implantados. No, la cantidad de memes sí que están dando vueltas son increíbles. Como por ejemplo, acá la foto de quien me está comiendo. Mosquito. Che. Otro mosquito con una cara en vez de mosquito. La cara del mosquito es la cara de un cocodrilo. Sí, una data económica y local aquí de los barrios que nos atraviesan, en el barrio de Lugano. No me interesa. Hay una farmacia que está en Miralles y Santander, que se llama San Jorge, que si no me equivoco. Pero Miralles y Santander es la única farmacia que van a encontrar ahí, no es una avenida, está ahí en el medio del barrio. Salí el otro día en varios noticieros porque las farmacéuticas dueñas de la farmacia empezaron a importar el compuesto base con el que se hacen todas las grandes marcas de repelentes, y lo están fabricando de manera ahí artesanal, y sale menos de la mitad de lo que vale la famosa marca. Yendo hordas a comprar ahora la farmacia. Hordas, sí. Igual hay una cosa que estuve viendo hoy a un par de influencers que están mostrando cómo sirve la esencia de vainilla con agua y un toque de alcohol, pero te tenés que estar tirando cada dos segunditos. Esencia de vainilla, o sea, sube a $3,000 el miligramo en... La ¿cuánto? Concha de la lora, no sé. Igual la esencia de vainilla nunca fue muy barata tampoco. Es cierto. Nunca es fue cierto. Muy barata, así que ahora... Miren, bueno, la San Jorge, el otro día. Directamente inaccesible. Estaba muy torado la San Jorge. No sé, yo tengo ahí un off ahora que lo tengo encima todo el tiempo, y cada vez que alguien me pide lo miro con una cara de asesina, como diciendo, mirá, te voy a ser sincera, no sé si te convido. Comprate uno. Ni en pedo. Si querés te compro un rutín. Andá y hacé lo que pueda, flaco. Hacé lo que pueda. Comprate el tuyo. Bueno, nos tenemos que ir a música porque nos está esperando ahí la primera nota, así que Pedrito, el aire es todo tuyo. Forgive us our trespasses as we forgive those that trespass against us. Although them again we will never, never, never trust. Them not know what them do. They go to yai while I'm sticking like glue. Blink skin green while they're plotting for you. Others. Be careful of those who pretend. young babe. Give me green, chat the teeth off my piece. Why for you to increase, I must decrease. If I treat you kindly, doesn't mean that I'm weak. You hear me speak and think I'm gonna take it to the streets. I know enough cats that don't turn the other cheek, but I try to keep it civilized like Menelik and other Africans are. Observing stars with war scars. Get yours in this capitalistic system. So many quarter got bought, you can't list them. How you gonna idolize the missing? To survive is to stay alive in the face of opposition. Even when they come in, gunning, I stay in position. I don't know the mission since conception. Let's free the people from deception. If you're looking for the answers, then you gotta ask the questions. And when I let go, my voice echo through the ghetto. Sick of men trying to pull strings like Geppetto. Why black people always be the ones to settle? March through these streets like Soweto. Like Cain and Abel, Caesar and Brutus, Jesus and Judas, backstabbers do this. Forgive the Father, for they know, what they know, they do what they do. Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Y casi 20 de la tarde. En el día de ayer, el Gobierno Nacional anunció el cierre del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo. Así lo informó el vocero presidencial Manuel Adorni, quien además advirtió que es el primero de los institutos o de diferentes establecimientos que van a ser eliminados. El cierre del INADI estaba incluido en el proyecto de la ley ómnibus que el gobierno envió a finales del año pasado al Congreso, y que si bien esto, como bien recuerdan, hace unas semanas fue desestimado porque en realidad fue retirado por el propio oficialismo tras no conseguir los votos para algunos artículos que eran los que más les interesaba. Esto pasó durante el debate, en particular de esta ley ómnibus. Para charlar un poco de esta situación gravísima que está sucediendo, estamos al aire con Julia Amore, que es actriz, trabajadora del INADI desde hace más de 14 años, responsable de diversidad sexual y géneros. Bienvenida, Julia, a Hora Libre. Te saluda Rodrigo, Matías y Natacha. ¿Qué tal, Rodrigo, Matías y Natacha? Hola, ¿cómo están? Bien, gracias, Julia, por recibirnos. Bueno, en principio... Gracias a ustedes por el espacio. En principio, bueno, obviamente sería una pregunta medio redundante y absurda cómo tomar en la noticia, pero bueno, también en la previa del programa vimos algunos videos de tus intervenciones cuando se estaba debatiendo en comisiones la ley Ómnibus, entonces ya algo se tenía previsto que podía llegar a suceder. Pero bueno, que nos cuentes un poco el panorama de qué es lo que está sucediendo, con sobre todo con todos los trabajadores, les trabajadores del INADI. Sí, la verdad es que el panorama es espantoso, es terrible, la verdad que es muy triste la situación, pero es muy triste por en varios aspectos, digamos, no solamente por los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores, sino por lo que significa la pérdida de un organismo como el INADI para nuestro país y para Latinoamérica y para el mundo, porque la verdad es que el INADI es un organismo de referencia internacional y que responde a tratados internacionales y acuerdos internacionales, y también no nos olvidemos que el INADI en su creación allá por 1995 fue la respuesta del Estado en relación a esos tratados que les mencionaba antes, a los atentados de la Embajada de Israel y la AMIA. Entonces, perder este organismo que brinda no solamente cuestiones de discriminación, que contempla las cuestiones de discriminación, sino que también brinda contención, herramientas, y trabajamos mucho en la prevención de las prácticas discriminatorias, es gravísimo, es triste y es grave. La verdad que es una pérdida de derechos, una pérdida de avances en nuestro país muy grave. Obviamente que va de la mano con la pérdida de los puestos de trabajo de los compañeros, ¿no? Pero más allá de eso, porque tal vez eso de alguna manera u otra se pueda llegar a resolver o reubicar a la gente, no lo sabemos todavía porque son muy desprolijos, pero bueno, convengamos que están los medios, está ATE de por medio, digo, seguramente va a haber negociaciones y algo se puede llegar a resolver, ¿no? Pero perder al INADI como un organismo tan importante que trata estas cuestiones de discriminación, xenofobia y racismo, la verdad que es muy triste. Julia, ¿qué tal? Matías te saluda, buenas tardes. Hola, Matías. Consultarte, ¿no? En este contexto y bueno, con esta avanzada del gobierno de Milei, pensaba en el discurso, o bueno, las declaraciones de Adorni cuando cuenta la noticia, y después las declaraciones del ministro de Justicia, Mariano Acuña Olivarona, diciendo que ellos van a absorber las tareas que ejercía el INADI, porque, bueno, como fue decretado por ley, no se puede disolver, y utilizó términos tremendos como diciendo que ellos tienen gente más idónea para realizar la tarea, ¿no? Pensaba después de tantos años de trabajo, lo que significa para ustedes, ¿no? Esta devolución, digamos, tan violenta y tan, digo, innecesaria, me parece, en la discusión pública, ¿no? Sí, es que lo que pasa es que hay una gran intención y que se nota claramente, porque son explícitos, ¿no? Porque no les interesa disimular absolutamente nada, sino que van directamente a eso, que es desgastarnos, arruinarnos anímica y emocionalmente. Digo, hablar de que somos militantes y que es un organismo político, digo, también es como decir chocolate por la noticia, obvio que es político el INADI. El INADI es un organismo que justamente tiene esa particularidad de fusionar la sociedad civil con el propio Estado. Y es de los pocos, si no te diría el único, organismo que se basa en eso, ¿no? Desde su construcción. Entonces, que nos digan que somos un desastre, bueno, ponele que a uno le puede doler porque el INADI está por cumplir 30 años, yo hace 14 años que trabajo ahí, tengo compañeros que hace mucho más que están, y te puede doler porque te afecta el ego y demás, pero bueno, decís, bueno, está, mejoremos esto. Claro. Pero ni siquiera es que lo quieren mejorar. O sea, la intención es aniquilar, como bien dijo ayer en el vocero presidencial en su comunicado dijo, vamos a desmantelar el organismo, utilizó esos términos, literal. Entonces, es todo muy violento, es de una gran violencia, y de un avasallamiento de derechos. El INADI representa justamente eso, la garantía de la ciudadanía de acceder a los derechos que ya tenemos, pero garantizar el acceso democrático, plural, diverso, de todas las personas en igualdad de oportunidades a esos derechos, ¿no? Entonces, claro, justamente les molestamos. Y por otro lado, la desprolijidad de que el día anterior a este comunicado del vocero presidencial sale la designación en el boletín oficial de la que sería la es en este caso la nueva interventora, Ángeles Quiroga. Sale el miércoles el boletín oficial con la designación y al día siguiente a la mañana Adorni diciendo, ella se enteró también igual que nosotros por Adorni. O sea, y además que después hayan reculado en chancletas para sacar ese comunicado que saca el ministro, que está muy mal redactado, que no se entiende bien qué es lo que quiere decir, que desconocen todas las cuestiones que tienen que ver con la discriminación y todo el trabajo que hacemos, parece que lo hubiera redactado la pepona, así les digo, chicos, la verdad que es rarísimo, pero es así, es como, ¿quién hizo esto? Bueno, saca el ministro ese comunicado donde no es que dice no lo vamos a cerrar, no dice eso. Lo que pasa es que lo disimulan un poco porque se dieron cuenta, claro, salió todo el mundo, salió hasta la DAIA a decir esto es un organismo que se crea por ley, para que se derogue esta ley tiene que pasar por el Congreso. Y este señor presidente odia el Congreso, dice que es un nido de ratas. Bueno, hay un gran desconocimiento de todo, el reglamento del legislativo, de la Constitución Nacional, de cómo están creados nuestros propios organismos. Ellos odian el Estado. Entonces, claro que quieren eliminar todo lo que tenga que ver con estas políticas públicas que promovemos y que creamos, en cierto modo, también desde el propio organismo, ¿no? Estamos hablando con Julia Amore, ella es actriz y trabajadora desde hace 14 años del INADI. Julia, justamente nombraste la DAIA, hablaste en algún momento de esta entrevista de la unión entre el Estado y la sociedad civil. Si algo quedó demostrado en estos 70 días de gobierno de Milei es que en la calle se ha podido frenarlo, digo, la ley ómnibus. Si bien ellos te la van a vender como que en realidad no hubo negociación, que esto, que el otro, la gente en la calle aguantando ahí frente al Congreso no es un dato menor. ¿Vos ves que esta reacción de la sociedad civil, de la DAIA, de otras organizaciones variopintas, puede llegar a frenar este proceso de modificación y desmantelamiento del INADI? No lo sé. La verdad es que es una respuesta que no tengo. Yo creo que vamos a intentar todo y vamos a convocar a todos, a todas, a todes, pero ellos tienen una clara intención. Se vieron frustrados. Pensemos también las características de este señor que nos gobierna. Es un hombre que es caprichoso, que se obtusa muy fácilmente. Él está empecinado con cerrar el INADI. Y es uno de los puntos que no pensaba negociar de ninguna manera. Cuando se le cayó la ómnibus, era obvio que iba a ir por cada uno de esos puntos. Y atacó al INADI primero porque es uno de los puntos sensibles y porque él está ensañado con el INADI. Entonces, digo, va a utilizar todas las artimañas que pueda para eliminarlo como sea. Sí, saldrá la DAE, saldremos todos, saldremos todas. El lunes 26 a las 9:30 de la mañana hacemos un abrazo en el INADI, donde está convocado por la Junta Interna de ATE Justicia, de ATE Capital, y también están invitados todos los gremios, las organizaciones de la sociedad civil, todas las personas que quieran y puedan acercarse a abrazar al INADI y a demostrar que queremos que continúe este organismo, lo vamos a hacer. Pero la verdad es que yo no es que esté bajando los brazos, voy a seguir luchando siempre, pero siento que ellos se manejan con una gran impunidad y que No sé si lo van a lograr, pero en el medio hacen mucho daño. Entonces, Julia, el lunes 26, ¿nos recordás a todos la dirección del INADI para a las 9 y media de la mañana? ¿En dónde? INADI Central está en Avenida de Mayo, 1401, que es Avenida de Mayo y San José, cruzando la avenida es Uruguay, así que San José o Uruguay. Así que a las 9:30 de la mañana hacemos un abrazo simbólico al INADI en esa esquina y están todos invitados. La verdad que es preocupante todo lo que está pasando. Es preocupante también pensar que se instala la posverdad, esa mentira, miente que algo quedará, bueno, se instala, porque la verdad es que somos 323 empleados en todo el país. Se ha dicho que hay millones de gasto en alquileres en las delegaciones. Tenemos 25 delegaciones en todo el país, de las cuales solamente 11 pagan un alquiler, que tampoco es un alquiler tan importante. Y las demás tenemos convenios, acuerdos con universidades, otros organismos. Digo, está lleno de mentiras todos sus discursos, instalan esa posverdad, esa mentira. Entonces, somos trabajadores, hacemos política porque nuestra función tiene que ver con eso. Y además, el INADI, una cosita más para redondear, el INADI es un organismo que de alguna manera controla al Estado municipal, provincial y nacional. Entonces, por eso es descentralizado y por eso es federal. Por eso es importante que esté en todo el país. Gracias, Julia. También, eso les molesta mucho. Gracias a ustedes por el espacio, perdón que hablé tanto. No, buenísimo, buenísimo. Gracias, Julia. Un abrazo gracias. Muy grande y mucha fuerza. Era gracias, Julia. Gracias. Julia More, trabajadora, actriz, trabajadora desde hace 14 años del INADI. We'll be right back.

Cuidémonos del calor. Seguí estas recomendaciones. Tomar más agua y evitar exponerse al sol de 11 a 17 horas. Ante un golpe de calor, comunicarse con el SAME al 107. Conoce más en buenosaires.gov.ar/calor. Buenos Aires Ciudad. Hora libre. ¿Cómo? Hora libre. Muy bien. Bueno, seguimos aquí en esta segunda parte de Hora Libre. No solo de malas noticias a nivel nacional vivimos este viernes, este último viernes de febrero, sino que también tenemos malas noticias a nivel local, a nivel Ciudad de Buenos Aires. Jorge Macri viene llevando de a poco un ajuste en salud, en educación. Sí, en con carpa, ¿no? Exactamente. Desde Punta del Este primero, desde Ciudad Vaticano después, sacándose fotos con la Torre Eiffel atrás. Él la pasa bien y deja acá gente que haga claro trabajo. Que pueda. Exactamente, el trabajo sucio en realidad. Claro. Y bueno, en una ciudad invadida por los mosquitos, con invasión de cascarudos en la estación Piedras Línea A, además sucede algo que nos cayó como un baldazo de agua fría, que es el posible cierre de Puerto Pibes, ¿sí? Que es un predio que está allí en la zona norte. Pero para charlar, ¿sí?, sobre qué es Puerto Pibes, qué está sucediendo allá, estamos en comunicación telefónica con un trabajador, ¿sí?, de Puerto Pibes, a quien saludamos. ¿Cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo andan todos y todas por ahí? ¿Qué tal? Gracias por llamar. Bien, bien. Bueno, aquellos y aquellas que están acostumbradas a escucharnos se preguntarán por qué nos damos el nombre del compañero. Bueno, no es la primera vez aquí en Hora Libre que decidimos, por pedido de los compañeros, preservar, ¿sí?, porque están en un proceso de lucha y sabemos que el gobierno de la ciudad no se caracteriza por ser demasiado benévolo con los derechos de los trabajadores. Así que, bienvenido a Hora Libre y contanos un poco qué es Puerto Pibes y qué está pasando. Bueno, dale, les cuento. Miren, Puerto Pibes es un predio que es del gobierno de la ciudad, que está pegado a Parque Norte, en la zona de Aeroparque, Tierra Santa está por ahí, está el restaurante Clo Clo, digo, para que se ubiquen geográficamente. El predio Puerto Pibes es utilizado desde hace muchísimos años por el gobierno de la ciudad para políticas dirigidas a la niñez y a los jóvenes. En donde trabajo yo, es un programa del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. Funcionan dos programas del desarrollo del ministerio, uno que es turismo social y otro que es recreación comunitaria. Y además funciona un jardín y una escuela primaria. Hace unos días el gobierno de la ciudad nos comunica que el predio va a ser cerrado y que se lo va a ceder al sindicato de comercio, el sindicato de comercio que es propietario también de Parque Norte. Entonces ese predio, que además es utilizado por muchos otros programas del ministerio, Casa del Niño, programa Jugotecas, que utilizan el espacio, porque el espacio es un espacio gigante, tiene mucho espacio verde, tiene aparte habitaciones y salones para alojar hasta contingentes de 70 personas que vienen de las provincias. Digo, menciono así rápido todos los usos que se le da al predio, y lo que quieren hacer es cerrar el predio y cedérselo al sindicato de comercio. Y además de cerrar el predio, todos los programas que funcionamos ahí, tenemos un destino incierto, no tenemos a dónde ir. Es decir, cierran el predio y además los programas en teoría continuarían, lo que pasa que no se sabe ni dónde ni cuándo. Justamente eso te iba a preguntar, sí. Que si les dieron alguna... Esto estaría pasando a partir del 4 de marzo, es decir, ya. Claro, a nosotros y nosotras nos notificaron que a partir del 4 de marzo iríamos a cumplir funciones al ministerio directamente y además no tenemos ni tarea ni lugar de trabajo. El ministerio es un ministerio, digamos, nosotros no trabajamos ahí. Y eso sería, en teoría, a partir del 4 de marzo. ¿Por qué, digamos, realidad, ¿por qué? Capaz que no tienen el porqué, pero ¿cómo llega usted a la información de que ese cese de tareas o esa reubicación que les proponen en tareas que ustedes no cumplen? Porque en el Ministerio debe tener funciones administrativas y ustedes trabajan directamente con los chicos o con los diferentes programas, con las personas que atraviesan esos programas. No sé si saben, pero digo, ¿cómo termina la rueda esta en la cual este predio de un año para el otro, de buenas a primeras, pasa hacia un sindicato que es como nada, un paso privado, digamos, que tiene un predio que es público, que es de la ciudad? Totalmente. Sí, claro. Es que justamente la situación es, nosotros y nosotras somos una política pública que funciona. Nosotros damos una capacitación para jóvenes de 16 a 21 años, que dura 3 años. De hecho, tenemos jóvenes que están en proceso, jóvenes que están en primer, segundo año, que inician tercer año, iniciarían este año su tercer año. Además recibimos niños y niñas de escuelas, el año pasado pasaron más de 1.700 niños y niñas por el espacio. Además trabajamos con escuelas secundarias, en 2023 pasaron 1.500 pibes y pibas por el espacio. Y somos un programa que funciona hace 25 años. Es una política pública que funcione, que genera impacto, y además de la capacitación, nosotros hacemos mucho laburo social con los pibes y pibas. Acompañamos procesos de salud, de documentación, procesos familiares, un poco. Nosotros laburamos con las dos patas, por un lado la capacitación y por el otro lado el acompañamiento y en la promoción y protección de derechos a los niños, niñas y adolescentes. Bueno, todo eso está en veremos, no sabemos qué vamos a hacer, porque nosotros y nosotras en el Ministerio no tenemos nada para hacer, nuestro laburo está en Puerto Pibes. Y además, el gobierno de la ciudad lo que dice es que nos reubicaría en otro espacio. Lo que pasa es que ese espacio no está, y nosotros iniciaríamos el ciclo ahora a mediados de marzo, fines de marzo. Claro, o sea que... Digo, sí. ¿Qué pasaría? Porque a ustedes les llega la notificación de que se presenten en el Ministerio, y para los pibes y pibas que atraviesan estos programas, ¿cuál es la mecánica para ellos, para poder iniciar o continuar con los cursos que ustedes venían brindando? Bueno, nosotros teníamos la inscripción en proceso. Claro. Este año se inscribieron más de 180 pibes y pibas, y además esto que te decía de las visitas de las escuelas que recibimos, ya nos están escribiendo de las escuelas, las mismas escuelas que vinieron años anteriores nos están escribiendo para este año, y nosotros no tenemos respuesta para dar. No sabemos qué decirles. Nosotros nos desayunamos hace 2 semanas de que a partir del 4 de marzo teníamos que ir al Ministerio y de que el predio se cerraba. Así que es una situación de verdad que es angustiante, no solo para los trabajadores y las trabajadoras, sino para nuestros pibes y pibas que tienen un proceso en el espacio y que además tienen un sentido de pertenencia que se construye. Nosotros, por ejemplo, todos los años hacemos entrega de diplomas y vienen egresados y egresadas que por ahí cumplieron el curso hace, no sé, 15 años, y siguen viniendo al espacio porque tienen un sentido de pertenencia. Y todo eso está en la nube, digamos. Nosotros y nosotras no sabemos a dónde vamos a ir. Estamos como a la espera de que nos digan a qué espacio iríamos, y cuando a nosotros nos dijesen eso, nosotros le diríamos a los pibes y pibas y bueno, y así tenemos que proyectar un año entero. Nosotros hacemos viajes, hacemos campamentos con los pibes y pibas, laburamos con organizaciones sociales en los barrios, tenemos un montón de proyectos e iniciativas que, bueno, están a la espera. La verdad, no sabemos qué va a suceder. O sea, no tuvieron ningún tipo de contacto con el Ministerio, solamente esta citación para que se presenten ustedes a cumplir tareas directamente ahí, no hay nadie que esté de interlocutor. No, la notificación y después de palabra que nos dicen, sí, nos les vamos a conseguir un lugar, estamos en búsqueda, estamos, digamos, pero todo eso de forma oral, y además, por lo que nosotros conocemos, no existe un predio con las características de Puerto Pibes. Puerto Pibes tiene un comedor para 200 personas, tiene habitaciones para alojar 70 personas, tiene 6 aulas que nosotros necesitamos para funcionar en simultáneo, tiene espacio al aire libre para hacer campamentos, tiene espacio verde gigante, tiene canchas de fútbol, tiene canchas... O sea, es decir, es un predio que otro predio de esas características, por lo menos nosotros y nosotras no conocemos que sea el gobierno de la ciudad. Te escucho... Bueno, completá. No, te decía que la verdad que la situación es como es incertidumbre, digamos. cierran Puerto Pibes y dejan a la deriva todo el programa y todos los pibes y las pibas. Ya te decía, este año tenemos una matrícula de más de 200 pibes y pibas que empezarían a cursar dentro de 3 semanas y no tenemos respuesta para darles. Además mencionaste, cuando comenzaste la entrevista, que hay una escuela ahí, en ese predio. Claro, ahí funciona la escuela primaria Indira Gandhi y funciona un jardín de infantes también. Esos dos espacios dependen del Ministerio de Educación, distinto a nosotros y nosotras que dependemos del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat, por lo cual, digamos, los canales formales van por distintos lugares. Claro, claro. Pero entiendo que ellos todavía no les llegó notificación. Ahí va. Esa escuela, si no me equivoco, ya la quisieron correr hace unos años. Sí, el año pasado, de hecho. Exacto. Hubo en Retiro, digamos, la población que asiste a esa escuela en su mayor, en mayor medida son pibes y pibas de la 31 de Retiro. Y la intención el año pasado fue mudarla a Retiro y desalojar ahí en Puerto Pibes la escuela que está. Al final eso no sucedió, desconozco en qué situación están. En teoría se quedarían, pero bueno. Claro, es un predio bastante codiciado, evidentemente. Totalmente, totalmente. Sí, un predio, digamos, que... Claro. No, digo, el lugar en donde está, las prestaciones que tiene, y lo peor de todo es que yo pienso, digo, porque si fuera por la lógica que tiene el macrismo de la patria constructor y los negociados con los privados, decís, bueno, se lo va a alquilar al sindicato de... No, se lo va a alquilar. Se lo va a ceder para que hagan su negocio, para que tengan una especie de quinta, me imagino. Sí, que el sindicato de comercio tiene Parque Norte, además. Bueno, claro. Lo sumará a sus predios. No quiero hablar de lo que no sé tanto. Entiendo que todo ese predio es todo del sindicato de comercio. Lo que pasa es que fue cedido por el gobierno de la ciudad con la condición de que ahí funcionen, siempre se deje un espacio para que funcionen políticas públicas dirigidas a la niñez y la adolescencia. Como que esa era la condición. Entonces fueron como de a poquito tomando. Primero Parque Norte, Tierra Santa, claro. Hay un golf también, está el restaurante Cloclo, y lo único que queda público es Puerto Pibes. Sería ya el último bastión, digamos. Exacto. Por lo menos eso es lo que tenemos entendido nosotros, tampoco lo puedo asegurar, pero es lo que tenemos entendido nosotros. Bueno, te agradecemos. ¿Querés agregar algo más? Sí, me gustaría, si me permiten, avisar, contar que el día sábado 2 de marzo, de 16 a 19, vamos a hacer un festival en el predio, predio Puerto Pibes, que es en Avenida Cantilo, a la altura de La Pampa. Vamos a hacer un festival, van a tocar bandas y bueno, van a participar diferentes organizaciones que trabajan con niñez y con adolescencia. Estamos esperando la confirmación de distintas personalidades y organismos de derechos humanos, pero bueno, la idea es difundir lo más posible y defender el espacio, porque la verdad es que no se entiende cuál es el beneficio de los vecinos y vecinas por un lado y el gobierno de la ciudad por el otro, de ceder un espacio que es público y que funcione, y que funciona bien, y que es una política pública de calidad y que genera impacto en la población con la que trabaja, para cederlo a un privado. La verdad es que no se entiende cuál es el beneficio del gobierno de la ciudad, así que nosotros y nosotras estamos plantados en poder defender el espacio y todas las políticas públicas que ahí funcionan. Así que los invitamos a todos y todas a que vengan el sábado 2 de marzo de 16 a 19 en Puerto Pino. Un abrazo grande. Bueno, abrazo para ustedes y gracias por el espacio. Bien, era un compañero trabajador de uno de los programas que funciona en Puerto Pibes, un programa de recreación, que, bueno, el predio de Puerto Pibes, aquellos y aquellas que lo conocen, es un predio muy grande, es un predio muy lindo. De hecho, uno de los argumentos que esgrimía la comunidad educativa de la escuela que está en Puerto Pibes es que con el traslado iban a perder mucho espacio verde que los pibes de las 31 tenían. Tenían huertas, sí, tenían... un espacio para hacer campamentos. Claro, para hacer pibes, campamentos. Es una locura. Que eso aparte, esa parte de los cursos que ellos dan... Claro. Son escuelas que piden... o sea, exacto. Hacen un trabajo en conjunto con Puerto Pibes y pibes de varias escuelas del país pueden ir ahí a hacer experiencias. Sí, y aparte me parece que Puerto Pibes también aloja una comunidad de pibes, de niñeces muy activa también. Yo tengo recuerdo de que al espacio Luciano Arruga han venido de visita muchos, me acuerdo que vino un día un grupo de adolescentes que participaban en Puerto Pibes y que, bueno, cuando vinieron al espacio vinieron a conocerlo. Tendría que preguntarle bien a Vane, porque me acuerdo que ese día también estaba Vanessa. Y bueno, nada, como que esa situación también, ¿no? De reconocer ese active que también tienen con los pibes. Mientras lo escuchamos recién al compañero, pensaba que estaría bueno por ahí que podamos complementar un poco la información con respecto, bien precisa, con respecto a todos esos previos. Por ahí podríamos, se me ocurre ahora al aire, Jonathan Valdivieso, que nos pueda por ahí como desasnar bien qué es lo que sucede con eso, porque la verdad que me da mucha intriga. O sea, yo pongo la porque firma ¿qué que quieren tal cual hacer, digamos? Van a hacer, pero, o sea, no pueden construir, porque es una zona en la que es justamente para explotación de otro tipo de, digamos, de esparcimiento, ¿no? Sí, por decirlo de alguna manera. Habría que ver cómo es no, ese terreno. ¿Qué quisieran también hacer? Yo no sé si al estar tan cerca del río se puede construir tan alto. Tal vez estoy planteando una idiotez, pero para mí no es para construcción. Claro. No sé. Evidentemente, hay algo que dijo el compañero que tiene que ver con... no está del todo claro cuál es el negocio del gobierno de la ciudad, claro, porque es una cesión que hace al, claro, claro, al sindicato de comercio. Por supuesto que se mete el sindicato de comercio en el bolsillo. Sí. Es, bueno, hay una maniobra política ahí, claramente. Por favor, claro, claro. Pero con la obligación que tiene el sindicato de comercio, esas sesiones funcionan incluso con clubes de fútbol. ¿Sí? Cederte un espacio, el Estado te cede y te dice, bueno, pero tenés que garantizar un determinado espacio de ahí para actividades recreativas. Pero claro, los pibes pasan de tener, no sé, 3 hectáreas, 4 hectáreas, no sé cuánto es Puerto Pibes, a tener tal vez un cuadradito que el sindicato de comercio cuando quiere te deja hacer. Obvio. ¿Y quién va a controlar eso? Acá hay un caso testigo en Mataderos que durante años funcionó el mercado de Hacienda y también un apócrifo corralón en predios que eran de la ciudad de Buenos Aires. Cuando se desarmó todo eso, bueno, ahora primero hicieron escuelas, después no supieron qué hacer, ahora ceden predios a la Ciudad Deportiva de Nueva Chicago para que, bueno, haga espacios de esparcimiento y de deporte para los niños y niñas del barrio. Pero bueno, en este caso particular, antes que el mercado de Hacienda, yo prefiero que haya un club poniendo canchas y cosas para los pibis del barrio. En el caso que estamos hablando, es una locura. Yo creo que la descripción que hace el compañero es caso testigo de lo que hablábamos el año pasado con Jonathan Valdivieso y todo el proyecto de cómo ir paso a paso conquistando todo el corredor sur para transformarlo para el sector privado. Todos los predios que son estatales en la vera del Riachuelo, ¿no? Que hay dependencias de fuerzas de inseguridad y están empezando a ver determinados emporios como el polo farmacéutico y un montón de sanatas que vienen armando los muchachos de PRODES. Exactamente. Bueno, Jorge Macri no da puntada sin hilo, entonces avanza, ¿sí? Porque además hay otra cuestión más, y ya estamos casi al cierre. A los compañeros los están mandando a cumplir horario al ministerio, no saben bien qué va a pasar con sus programas. Esto también es una típica maniobra de desgaste para reducir la planta, ahorrarse unos mangos y que compañeros y compañeras se vayan. Esto lo está haciendo el gobierno de la ciudad, lo está haciendo el gobierno nacional, lo hicieron muchas administraciones públicas, no es nuevo, y en este caso es un ajuste que además es sobre políticas públicas que benefician a pibes y pibas, vecinos y vecinas de la ciudad, que por lo general son de los sectores más populares. Así que bueno, otro avance también sobre los sectores populares del macrismo. Tengo una consulta antes de retirarnos hacia el fin de semana que nos espera. El reloj del estudio dice que son las 20:01 y en mi teléfono tengo que son las 19:59. Sí. ¿Quién miente? ¿Cómo es eso? A ver, Pedri, ¿ya te han planteado o ese han planteado esta cuestión? ¿O cómo es? ¿Cuál es la hora? La hora es la que tenés vos en el celular, porque la hora de internet en general tiene la razón. Lo que pasa es que hay, bueno, el reloj del estudio lo configurás y se desconfigura, y lo configurás y se desconfigura. Claro. Y así eternamente. Así que yo apuesto a calcular unos minutos menos y listo. Buenísimo. Para los programas que se suelen extender, sirve. Te digo que claro, por eso. Claro. Funciona. Claro, es como cuando te tenés que despertar. Claro, sí, que te mentís un poquito. Que adelante, ¿no? Claro, funciona que adelante. Sí, sí. Bueno, listo, nos espera el fin de semana. Volvamos al futuro, nos vemos. Nos vamos con un temita, esto fuera libre.